noche sucedió y yo ya lo olvidé. Prepárate, mujer, fuerte grite, para que vayamos a bailar. Y otra vez para saltar, y otra vez para cantar. Y las palmas arriba, y las palmas arriba. A mover, a mover, a mover, a mover. Y las palmas arriba, y las palmas arriba. A mover, a mover. Ha ha!